Solemos mezclar muchos estilos en este programa. Hoy por ahí no es el caso especial, pero tenga en cuenta que siempre ponemos algo dentro de este amplio rubro que se ha dado en llamar gótico últimamente. Cuando uno habla de gótico, no se está refiriendo a la época de los godos. No, todo lo contrario, uno se está refiriendo a una época más cercana, en el siglo XIX, en el que, mencionando las catedrales góticas o mencionando aquel periodo del medioevo, se crearon novelas o relatos con una atmósfera tenebrosa muy especial. ¿Me explico? Sí, sí. Por eso reciben el nombre de gótico. Más bien recordando aquella época literaria antes que la época de los godos propiamente dicha. ¿Sí? Bien. Bueno, la banda que nos ocupa en este momento se llama Cry Havoc. Este es el segundo disco Pitch Black Blues. Y si bien no son del todo góticos, tienen los elementos. Y además vienen del thrash y del death y luego han ido evolucionando con su sonido hasta llegar a esto. El disco es muy interesante. Aquí una muestra de lo más fuerte del disco. De lo que todavía tiene aquellos recuerdos de un Metallica o del sonido de Florida. ¿Sí? A ver. Señoras y señores, Wild at Heart, salvaje de corazón.